cuando pensamos sin egoísmos. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 2:00 p.m. en punto en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Colombia está de moda, a pensar, a vivir. Quiero café, paseamos conmigo. Café Águila Roja. Contiene complejo B, vitamina C, hierro y zinc. El complejo B, vitamina C, hierro y zinc, junto con una alimentación saludable, podrían servir como neuronutriente. Neurolife Letmar. Registro INVIMA SB 2009-000238. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 2:00 p.m. y aquí, en la FM, cada hora le traemos toda la información que usted necesita saber. El mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la 5ª División del Ejército Nacional, anunció que todo el grupo de militares que se encontraba en la zona limítrofe entre Risaralda y Chocó fue relevado a las funciones de seguridad que adelantaban en esta zona. Esto después de las denuncias de una presunta violación contra una niña indígena por varios hombres integrantes del Ejército Nacional. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció matrículas gratis para los estudiantes de los estratos 1 y 2 de la Universidad del Valle en el segundo semestre. En noticias internacionales, el Fondo Monetario Internacional pronosticó un mayor colapso económico global de la pandemia. Una recesión más profunda este año y una recuperación más lenta en 2021, con impacto negativo más agudo sobre los hogares de bajos ingresos. El Fondo Monetario Internacional espera una contracción global del menos 4,9%. En noticias deportivas, el jugador argentino Lionel Messi, actual jugador del Barcelona de España y quien ha sido ganador en 6 ocasiones del Balón de Oro, celebra hoy su cumpleaños número 33. El delantero de la azulgrana está a un gol de llegar a 700 tantos como profesional. Soy Marcela Segura de la FM, en este avance informativo que tenemos para ustedes cada hora. Para estas y otras noticias, los invitamos a que visiten nuestra página www.lafm.com.co y a que continúen con nuestra programación habitual. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. 107.5. Amigos, tú alucinarías, ¿cómo no? Amigos, tú hasta el fin del mundo. Contigo yo me perdería. Contigo yo quiero todo y nada medias. Pero tú ya tienes otro. Tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido. Eso no te pega a ti. No te va. Alexa Salazar, Alexa Salazar, en la FM 98.5, clásicos siempre. Desde la FM 98.5, la rocola de la FM, muy buenas tardes, aquí presente Alexa Salazar con una rocola especial, una rocola llena de rock and roll, como a mí me gusta, les confieso. Hoy tengo historia asombrosa, por supuesto, del lado de Bon Jovi, les dije que había rock and roll, y traigo música de Metallica, traigo música de White Stripes, bueno, traigo música de Bob Marley, y aquí está The Pointer Sister, I'm So Excited, en la FM 98.5, pasión por los clásicos. 94.5. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. It is useless to resist us. You can't have the thing of me. All the things you

eyes out of my way. You make the sun shine brighter than Doris Day. You turned a bright spark into a flame. Bueno, la historia asombrosa del día de hoy, como les dije, viene con Bon Jovi. La canción Want It, Dead or Alive. Esta canción que tiene ese sonidito como del viejo oeste, pues sí, tiene una historia que le rinde homenaje a esto. El título viene por la admiración que tenía John Bon Jovi a los héroes del antiguo oeste, al estilo de vida que tienen los músicos de ser como muy nómadas, que se parecía mucho a la de los viejos forajidos. Reveló una vez John Bon Jovi en una entrevista muy importante que tuvo la inspiración para la canción una mañana muy muy temprano cuando no podía dormir mientras viajaba en el autobús de la gira. Entonces él dijo, el estilo de vida de las bandas de rock es similar a los de Fuera de la Ley. Somos un grupo de músicos que se asemeja mucho a lo que pudiera haber sido antiguamente una joven banda de ladrones, montando a caballo por la ciudad, robando dinero y seduciendo chicas y viviendo la fiesta y el alcohol antes de la salida del sol. Ahí tienen entonces la razón de la inspiración de esta canción que vamos a escuchar ya mismo en la FM 98.5, Want It, Dead or Alive. clásico muy súper, súper especial. Don't change the programation. Congratulations. Me tienen súper conectada. Este tipo de música me trae a mi adolescencia, a mi colegio, a mis amigos de barrio. Me encanta desde mi época. Brutal la música. Estoy fascinada con esa música y esos clásicos. Bueno, estamos encantadas con esta emisora. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Everybody groove to the music. Everybody jam. Much more. Para el quiz de hoy, este está súper fácil, pero súper fácil. Yo me atrevo a decir que este es el más fácil de todos los quizzes en la historia de los quizzes de la FM. Dice así: ¿quién te da la bienvenida a Miami en una canción? A. Fugees. B. Crazy Town. C. Will Smith. O D. Madonna. ¿Quién te da la bienvenida a Miami en una canción? Contéstame por aquí si querés o contesta a través de arroba la FM Cali en Instagram. Vas a las historias directamente y ahí te vas a encontrar el quiz. Mientras tanto, aquí está Yasu con Don't Go. Walked into the door. I turned around when I heard the sound. I pushed up, saw the look. Loud!